mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que hayan descansado y que tengan todo el ánimo y toda la energía, toda la felicidad ahorita, que la tengan en este momento y con muchas ganas de comenzar este día con el pie derecho. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Está muy frío afuera. Las personas que todavía no salen de sus casitas, pues hay que salir muy abrigados. Si me están escuchando ahorita en su celular, o pues si ya van en su auto y me están escuchando también a través de su celular con el auto, pues nada más les recuerdo, ¿no?, de que hay que mantenerse abrigados. El día de hoy se esperan un 60% de probabilidad de precipitaciones, con temperaturas máximas de 41 y mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Es probable que la probabilidad de precipitaciones se pueda convertir en nevadas, como el día de ayer que nos cayó nieve. Y el día de mañana nuevamente nos dice que hay probabilidad de que vaya a caer nieve. Y es una probabilidad muy alta, un 90%. Híjole, va a estar haciendo mucho frío. A mí me da un poquito de, ¿cómo se dice? No decepción, ¿no? Pero por los niños, ¿no?, que van a pedir sus calaveritas, bueno, sus calabacitas aquí, ¿verdad?, a pedir sus dulces, porque sí va a estar muy frío el día de Halloween, así que cómprenle algún disfraz que realmente esté muy calientito, que estén súper abrigados para que no se vayan a resfriar, ¿ok? Porque sí va a seguir haciendo frío y es probable de que se mantenga pues las probabilidades de nevadas, aunque aquí nos diga que nada más mañana, es probable que vaya a continuar. Ahorita les digo por qué, porque hay una alerta meteorológica, ¿no? Pero ahorita les digo cuál es realmente el aviso. Para el día de mañana, como les digo, se espera nieve, máximas de 34, mínimas de 17, va a estar muy, muy, muy frío. Así que saquen su mejor abrigo el día de mañana. Y va, pues hay que llevar su auto para que le chequen las llantas, ¿ok? Es muy importante que cuando cae nieve, pues estén tranquilos manejando con sus neumáticos. O sea, que hay que checarlos, que estén bien, porque se puede volver muy peligroso cuando las llantas no están en las condiciones adecuadas. El día miércoles se esperan temperaturas máximas de 29, mínimas de 20, con cielos despejados, soleados, un día súper frío. Vamos a estar las máximas bajo cero total, en grados centígrados, o sea que va a estar muy, muy frío. Así que por favor manténganse muy abrigados el día de mañana, el día miércoles, el día jueves, que es el día de Halloween, máximas de 38, mínimas de 27. Va a aumentar un poquito, pero pues igual va a estar muy frío y con cielos soleados y despejados. El día viernes, máximas de 42, mínimas de 29 con cielos soleados y despejados. La próxima semana les puedo adelantar, vamos a volver a subir las temperaturas. Nada más esta semana van a estar muy fríos los días, sobre todo el día de mañana, martes y miércoles. El miércoles va a ser el día más frío, mucho más frío. Entonces hay que estar muy preparados, ¿ok? Y bueno, la advertencia meteorológica nos indica que viene pues este frente frío a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, ¿ok? 6 de la tarde del día de hoy hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde del día de mañana va a estar pues siendo mucho frío. Y el jueves también va a estar siendo mucho frío. Aquí estoy checando más adelante. Se espera acumulación de nieve de 3 a 8 pulgadas en las montañas, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte. Y pues ahí en las montañas va a continuar hasta el día jueves. Y se esperan, nevadas fuertes ahí en esa área, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte. Así que las personas que se dirigen hacia esa área hay que pues estar muy preparados, abrigados. La gente que va a viajar por vacaciones, pues hay que estar también muy equipados. Lleven sus lámparas, lleven agua. A veces uno cuando va a viajar pues no piensa que pues se va a encontrar con contratiempos, ¿no? Pero pues como está ahorita pues las condiciones climáticas, hay que estar preparados al respecto, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me puedes ver.

la advertencia que su ex jefe de gabinete le hizo a Trump. John Kelly, ex jefe de gabinete del presidente Donald Trump, dijo que les advirtió al mandatario que si contrataba a un sucesor que a todo dijera sí, podría correr el peligro de ser juzgado políticamente y hasta destituido. El general de la Marina de 4 estrellas lamentó haber renunciado a la administración y en una entrevista con el Washington Examiner sugirió que la culpa del proceso que enfrenta el presidente Trump en la Cámara de Representantes recae directamente en el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Le dije, haga lo que haga, y todavía estábamos en el proceso de tratar de encontrar a alguien que tomara mi lugar. Le dije, lo que sea que haga, no contrate a un sí señor, a alguien que no le diga la verdad, no hagas eso, afirma Kelly, que dijo al presidente Trump, porque si lo hace, creo que tendrá un juicio político. Las declaraciones surgen 11 meses de que el general retirada hiciera abandonar la Casa Blanca. Eso fue hace casi 11 meses y tuve muchísimas dudas, por decir lo menos, sobre dejarlo, dijo Kelly. Me duele ver lo que está sucediendo, pero creo que si todavía estuviera allí o si alguien como yo estuviera allí, él tendría que estar en todas partes. Y esta medida de UCIS podría dificultar las aplicaciones para visa, residencia y ciudadanía. La Agencia de Ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional anunció este viernes que cambiará la forma en la que los inmigrantes podían solicitar descuentos en las aplicaciones de sus procesos de inmigración, ha informado el diario The Washington Times. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que el antiguo método le daba una ventaja injusta a las personas que viven en algunos estados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha indicado que ya no aceptará el uso de programas de asistencia social como evidencia de que un inmigrante es lo suficientemente pobre como para calificar para una exención o reducciones en las tarifas, argumentando que los estados varían demasiado en los requerimientos que tienen para otorgar elegibilidad. Con la modificación, los solicitantes tendrán que demostrar que sus ingresos son inferiores al 150% del nivel federal de pobreza o deberán argumentar de manera convincente que tienen un caso de dificultad económica. ¿Y a cuántos estados impactarán las nevadas con frío ártico la próxima semana? Las nevadas volvieron este fin de semana y continuarán la siguiente en zona centro y oeste norte de los Estados Unidos, provocando frío ártico en algunas entidades, adelantó este domingo The Weather Channel. Según el mapa del canal especializado, las entidades que podrían ser más afectadas son al menos 7. Illinois, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Colorado, Nebraska y Kansas. Las condiciones climáticas alcanzarán fríos y lluvias en la zona este, en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Filadelfia, así como Maryland y Washington D.C. Se reportan que 2 rondas de nieve se desarrollarán desde las montañas rocosas hasta el medio este superior. Debido a la lluvia y a la nevada, el frío ártico se mantendrá estacionado en la mayoría de las entidades mencionadas, indicó el canal. La primera nevada con este patrón de clima frío comenzó el día sábado en las montañas rocosas del norte e impactará partes de Wyoming, Colorado y el oeste de Nebraska hasta el día de hoy. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido advertencias de tormenta invernal de hasta 12 pulgadas desde partes de Wyoming y Colorado hasta Panhandle de Nebraska. La segunda nevada ocurrirá a partir del día de hoy, lo que significará una nueva inyección de aire frío que se extenderá prácticamente toda la semana. Además de nieve y lluvia, las autoridades adelantan que habrá fuertes vientos. fallece John Collyers, defensor de los derechos civiles. El ex representante federal John Collyers, el legislador de raza negra con más tiempo de servicio y cuya postura liberal en materia de derechos civiles lo convirtió en una institución política en Washington y en su natal Detroit, a pesar de varios escándalos, falleció el día de ayer. Tenía 90 años. Collyers, uno de varios políticos de alto rango involucrado en acusaciones de acoso sexual en el 2017, murió en su casa, informó el cabo Dan Donowski, portavoz de la policía de Detroit. Su deceso parece ser por causas naturales, se añadió. Se le consideraba el decano de la bancada negra del Congreso que ayudó a fundar. Collyers se convirtió en uno de apenas 6 miembros de raza negra de la Cámara de Representantes cuando ganó su primera elección por apenas 108 votos de diferencia en 1964. Ese fue el comienzo de más de 50 años de dominio electoral. Collyers ganaba regularmente los comicios con más de 80% de aprobación, incluso después de que su esposa fue a prisión por aceptar un soborno. California declara estado de emergencia por incendios forestales y vientos. El gobernador de California declaró una emergencia en todo el estado con casi 200.000 personas a las que se les ordenó huir de sus hogares debido a los incendios forestales alimentados por vientos históricos, mientras que millones se quedaron sin electricidad después de que la empresa de servicios públicos más grande cortara el suministro eléctrico en algunas áreas como medida de precaución para evitar otros incendios. El gobernador Gavin Newsom dijo en un comunicado que los funcionarios están desplegando todos los recursos disponibles para responder a los incendios forestales, incluido un gran incendio en el país vinícola del norte de California, impulsado por fuertes vientos. El humo de un segundo incendio forestal en el área de la bahía de San Francisco detuvo brevemente el tráfico en un puente. Las llamas llegaron peligrosamente cerca de las casas en Vallejo. En el sur, un incendio forestal en el área de Santa Clarita, cerca de Los Ángeles, destruyó 18 estructuras, amenazó hogares e infraestructura crítica. La mayor evacuación fue en el condado de Sonoma, donde se le dijo a 180.000 personas que empacaran y se fueran. Decenas de tiburones leopardo invaden La Joya. Como si fuera una escena de película de horror, decenas de tiburones leopardos invadieron la costa en La Joya, San Diego. Este tipo de tiburón fue descubierto en los últimos días de octubre en La Joya, justo en el tiempo de la celebración de Halloween. De acuerdo a expertos del Acuario Birch del Instituto Scripps de Oceanografía, este tipo de visita no es inusual para la costa de La Joya en los meses de otoño o invierno. Parece un poco tarde en la temporada para que estos tiburones leopardos se reproduzcan, pero parece que actualmente están en plena vigencia, dijo el residente de La Joya y fotógrafo Aaron Golden. El 23 de octubre, Golden registró más de 100 tiburones a solo unas docenas de pies de distancia de la costa en impresionantes imágenes capturadas a través de un dron. Golden dijo que un hombre y un niño estaban nadando entre ellos en La Joya. Las aguas poco profundas proporcionan a los tiburones un ambiente tranquilo lleno de alimentos como almejas, cangrejos, huevos de pescado, camarones, calamares y gusanos. Esos tiburones no se consideran peligrosos e ignoran a nadadores y buzos en el agua, al menos que se les provoque. El zoológico de San Diego dijo que no se han reportado ataques fatales contra humanos por tiburones leopardos. Y en información deportiva en la NFL, otra vez lesiones, J.J. Watt perderá el resto de la temporada. Los Houston Texans han perdido su ala defensiva estrella debido a una grave lesión. J.J. Watt sufrió un desgarro pectoral, lo que lo dejaría fuera del resto de la temporada, según informó una fuente, y aún tendrán que someterse a una resonancia magnética para determinar el alcance completo del problema. Sin embargo, Watt tuiteó después del partido que se perderá el resto de la temporada. Este juego puede ser hermoso y también puede ser brutal. Absolutamente decepcionado de que no podré terminar la temporada con mis muchachos y darles a los fanáticos lo que se merecen. Realmente amo este juego y no soporto decepcionarlos. Gracias por todos los pensamientos y los buenos deseos. Watt salió del encuentro en el que se consiguió la contra de los Raiders en la primera mitad y no regresó. Después del partido, el entrenador Bill Bryan dijo a los periodistas que tendrá una actualización el día de hoy por la mañana, y también dijo O'Brien, lo llevamos al hospital de inmediato para una resonancia magnética. Estoy seguro de que escucharé algo esta noche aquí muy pronto y podré actualizarlo mañana, dijo Bryan. Perder a Watt por el resto del año es un duro golpe para un equipo que está teniendo una temporada muy prometedora. Y en otra información, los Patriots siguen con su costumbre de ganar, ya van 8-0. Tom Brady lanzó para las 259 yardas y dos anotaciones. Bill Belichick llegó a 300 victorias como entrenador de la NFL y los New England Patriots vencieron el domingo 27-3 a los Cleveland Browns. Belichick está ahora solo detrás de los 347 triunfos de Don Shula y los 324 conseguidos por George Halas en la lista de los coaches más ganadores en la historia. Los Pats mejoraron a una foja de 8-0 apenas por tercera vez en la historia del equipo y por primera ocasión desde el 2015, cuando iniciaron con 10-0. Los Browns, en contraste, sufrieron su tercera derrota consecutiva. Brady completó 20 de 36 envíos, en 8 conectó con Julian Edelman para un total de 78 yardas y los dos touchdowns. Nueva Inglaterra aprovechó tres pérdidas del balón de Cleveland en el primer cuarto para tomar de delantera por 17-0. El corredor Nick Chubb soltó dos balones seguidos y el quarterback Baker Mayfield vio interceptado un pase. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy.

Yeah. dijiste que son mis palabras el último adiós. El último adiós. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia fuera de lo común y muy interesante. Esta información es acerca de unos investigadores de la Universidad Bar Ilan en Israel y también del Centro de Investigación de Neurociencia en Lyon, que descubrieron cómo nosotros somos entrenados por nuestro cerebro. Y bueno, en otras palabras, ¿cómo protege, cómo nos protege nuestro cerebro de la realidad de nuestra inevitable muerte? Todos sabemos que vamos a morir, que algún día vamos a dejar este cuerpo físico, ¿no? Pero lo que pasa con nosotros es que pensamos que a nosotros nunca nos va a llegar este destino, ¿no? De hecho, cuando uno piensa en morir, pensamos que es algo malo y es algo que no queremos. Sin embargo, pues es algo totalmente natural que nos pasará a todos en algún momento. Pero esta es la cosa, si nos quedamos viendo demasiado tiempo la dura realidad de nuestra propia muerte, podríamos caer en un estado de angustia existencial permanente y al mismo tiempo pues colapsar. Y vamos a entrar un poco en nuestro cerebro con la ayuda pues de los investigadores que ya les comenté, Bar Ilan en Israel y pues también del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon, que descubrieron que tan pronto como nos percatamos de nuestra propia existencia y del hecho de que algún día moriremos, nuestro cerebro empieza a encontrar formas de protegernos para que no nos quedemos ateridos ante nuestro fatal destino. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro hace un buen trabajo convenciéndonos de que la muerte es algo que solo le pasa a otras personas. El cerebro no acepta que la muerte tiene algo que ver con nosotros, explicó Jair Dor Sidermann, uno de los autores de este estudio, en entrevista con el diario británico The Guardian. Tenemos este mecanismo primigenio que medía cuando el cerebro recibe información que nos vincula con la muerte para decirnos que no es confiable, así que no debemos creerlo. En estos días, con la amenaza del cambio climático y una posible guerra nuclear, al parecer los seres humanos pasamos demasiado tiempo pensando en el inicio del olvido. Pero nuestros cerebros nos protegen para no empeorar las cosas. Y para probar esto, los investigadores estudiaron cómo los cerebros de los participantes reaccionaban a fotografías de ellos mismos y de extraños. El 50% de las veces, dichas fotos iban acompañadas de palabras como funeral o entierro. Básicamente, los investigadores descubrieron que el sistema predictivo del cerebro se apagaba al asociar la imagen propia con palabras relacionadas con la muerte. Esto sugiere que nos escudamos nosotros mismos de amenazas existenciales o de pensar conscientemente sobre la idea de que vamos a morir, lo explicó Avi Goldstein, otro autor de esta investigación. Todos vamos a morir, nuestra parte racional del cerebro lo entiende, pero de alguna manera encuentra la forma de protegernos de esta cruda realidad, gracias al cerebro. Interesante, ¿no? La verdad que yo creo que sí, yo creo que todos pensamos en vivir y no tanto en morir. Y cuando llegamos a meternos totalmente en este pensamiento, y que obviamente si causa miedo, pues puede ocasionarnos una emoción desagradable, ¿verdad? Y por eso es que ese tipo de emociones no se manifiestan constantemente, porque el cerebro nos está protegiendo pues de todo este estrés. Y bueno, la otra información que les tengo es de tecnología, y es una aplicación o un software que permite espiar a tu pareja y que cada vez es más utilizado. No lo hagan, sean confianza, ¿no? Se llama Stalkerware. Amy dice que todo comenzó porque su esposo parecía conocer detalles íntimos sobre sus amigos. Solía soltar cosas cuando ellos conversaban, como saber que Sara tenía un bebé, cosas realmente privadas que no debería haber sabido. Si le preguntaba cómo sabía esas cosas, la pareja le decía que ella se lo había comentado y la acusaba de estar perdiendo la razón. Y Amy, vamos a ponerle que es un nombre ficticio, también comenzó a preguntarse por qué su marido sabía dónde estaba en todo momento. A veces decía que la había visto en un café con sus amigos y que había pasado por ahí de casualidad. Así que empezó a cuestionarlo esta chava y todo, y no pues parecía que no confiaba, ¿no? Ni siquiera en sus amigos, ya no estaba confiando. Durante meses, este tipo de incidentes aumentaron, convirtiendo lo que ya era un matrimonio abusivo en una pesadilla que llegó a un fin escalofriante después de un viaje familiar de Halloween. El informe diario dice, Amy dice, habíamos visitado un huerto de calabazas y raramente estábamos teniendo un buen fin de semana, lo que básicamente significa que mi esposo no se le había agarrado conmigo. Nuestro hijo de 6 años estaba jugando en el piso y estaba muy feliz. Mi esposo me pasó su teléfono para mostrarme una foto que había tomado en la granja, y en esa fracción de segundo vi aparecer una alerta en su pantalla que decía: el informe diario sobre la Mac de Amy está listo. Sentí que me recorría un escalofrío y dejé de respirar por un minuto. Tuve que disculparme y fingí que necesitaba ir al baño. Tenía que estar allí por mi hijo y fingir que no había visto absolutamente nada. Apenas pude, fui a la biblioteca para usar la computadora y buscar el spyware que él había utilizado. Fue entonces cuando todo tuvo sentido, después de meses de pensar que me estaba volviendo loca, fue lo que dijo Amy. Stalkerware también es conocido como Exposeware y son potentes programas de software de vigilancia que generalmente se venden abiertamente en la internet. Consigue acceder a un dispositivo para leer todos los mensajes, registrar la actividad de la pantalla, rastrear ubicaciones de GPS y utilizar cámaras para espiar lo que hace un individuo. Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, el número de personas que descubrieron esta clase de software en sus dispositivos aumentó en al menos un 35% durante el último año. Los investigadores de Kaspersky dicen que sus tecnologías de protección han detectado stalkerware en 37.532 dispositivos en lo que va del año. Y el investigador principal de seguridad, David M., dice que esto es la punta de un iceberg muy grande. La mayoría de las personas protegerá rutinariamente una laptop o computadora de escritorio. No muchas personas protegen realmente un dispositivo móvil, fue lo que dijo. Y esa información proviene de las instalaciones de nuestro producto en teléfonos inteligentes, por lo que esta cifra ni siquiera se acerca a lo que sería el total. Los hallazgos de Kaspersky indican que Rusia es el país con los niveles más altos de actividad de stalkerware y le siguen India, Brasil, Estados Unidos y Alemania. Ahora, pues la pregunta es cómo protegerse, ¿no? Ya no tanto de una pareja, yo creo que cuando en la pareja hay confianza y comunicación, pues esto no es absolutamente un problema, ¿no? No es necesario tener este tipo de aplicaciones, pero ¿qué tal si te están investigando, te están vigilando a alguien más que no es tu pareja, ¿no? Lo importante es cómo protegerse. Otra compañía de seguridad dice que hay pasos prácticos que las personas pueden tomar si sospechan que están siendo espiadas. Siempre es aconsejable verificar qué aplicaciones están en su teléfono y realizar un análisis de virus cuando sea necesario. Y si hay alguna aplicación en su dispositivo que uno no reconoce, vale la pena buscar información en la internet y eliminarlas si es necesario. Como regla general, si no estás utilizando una aplicación, pues elimínala, ¿no? Consejos para evitar ser víctima. Número uno, no dejes solo tu dispositivo. Muchos software necesitan acceso físico. Dos, no uses el lector de huella digital para que no lo desbloqueen cuando duermes. ¿Ok? No uses el lector de huella digital para que no lo desbloqueen cuando duermes. Número 3. Descarga una app de seguridad. Los antivirus pueden detectar el spyware. Entonces, esos son los pasos que tú puedes hacer. Entonces, ¿qué pasó con Amy? Se preguntarán, ¿verdad? Amy pues está ahora divorciada y vive muchos kilómetros de distancia de su ex marido. Él tiene una orden de alejamiento que le impide el contacto directo con ella y legalmente se le permite comunicar la logística sobre el cuidado de su hijo solo por carta. Amy dice que debe hacer más por legislar contra el uso de estas tecnologías. Deben dejar de esconderse detrás de la negación plausible. Dice, hay un guiño cuando las compañías envían este pequeño aviso que viene a decir, no aprobamos que espíes a las esposas, sin embargo, saben lo que hacen sus clientes y este software causa un daño real. En este caso, pues hubo un divorcio y obviamente pues no había ahí algo bueno, ¿no? Si te están espiando, pues no es un buen indicador. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy les voy a dejar la lectura porque me la pidieron. Entonces les dejo la lectura y les dejo la explicación y ahorita regresamos. 8:37 y bueno, no me va a alcanzar el tiempo para tener los dos, tanto la lectura como el tema, así que la persona que ya sabes, me estás escuchando, que me pediste la lectura, te la voy a enviar a ti. Te la voy a enviar completita, ahorita te lo envío por mensaje, entonces los voy a dejar nada más ahorita con la explicación, ¿ok? Ahorita regresamos. Y en la explicación del apartado del día de hoy, donde nos habló sobre el error y el ego, fue el apartado número 4 de los primeros capítulos, el capítulo número 3. Y en este apartado, cuando apenas nos estaba hablando sobre lo que era el ego, de cómo podemos realmente saber, ¿no?, cuando estamos escuchando a través del ego, es cuando basamos toda nuestra experiencia en base a nuestra percepción. La conciencia despierta, pues ya sabemos nosotros, ¿no?, que es cuando nuestra percepción es clara, cuando nuestra percepción está obviamente en la luz, cuando todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes está en armonía con todo lo que tú eres. Sin embargo, cuando estamos experimentando nuestra vida, y digo experimentando porque parece un experimento, ¿no?, lo que estamos haciendo con ella, cuando no estamos en paz, obviamente me imagino yo que estamos haciendo como una receta, como un experimento, un proyecto en el que va a tener un resultado, ¿no? Y si el resultado obviamente no es la paz ni la armonía, entonces puede ser el miedo, puede ser el odio, puede ser la tristeza, puede ser cualquier emoción que no te cause paz o armonía. O sea, todo lo contrario. Y cuando pasa eso, es que estamos en un error. Estamos en el error del ego. Por eso este apartado exactamente nos habla sobre el error y el ego, que al final de cuentas, pues es lo mismo. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación y el cual fue fabricado en vez de creado. Cada vez que nosotros hacemos esa separación, que hacemos un juicio, que nos percibimos totalmente distintos de los demás, no importa seas mujer u hombre y te identifiques y digas yo soy muy diferente a esta persona, a esta mujer, a este hombre. Cada vez que hacemos eso, estamos dándole pues toda la importancia y todo el valor al ego. El ego nos va a hacer tantas preguntas, nos va a hacer que creamos tantas preguntas para defender nuestra posición de lo que nos creemos ser, de este personaje, ¿no?, en el que no encajan ciertas cosas, y entonces esas cosas que van en contra de nuestro personaje pues las hacen distintas a nosotros. Y esas cosas, por lo general, ¿qué son? Son personas. Entonces, desde el momento en que ya vemos con lucidez, cuando ya vemos con claridad, pues nos damos cuenta de que las personas no son cosas, ¿verdad? Pero el ego, de alguna u otra manera, nos hace creer, ¿no?, de que son totalmente distintas y pues confusas en nuestra vida. Hay que liberarnos de todo ese miedo que en ocasiones tal vez ni cuenta nos damos que lo hemos creado y que nos los hemos creado nosotros mismos, y llegamos a pensar yo no me creé este miedo, yo no lo tengo, a mí me llegó, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que lo hemos creado, porque el ego se fabrica. El ego no surgió de la nada. El ego lo creamos y fuimos fabricando el ego a través de la separación, a través de una mente separada. Entonces, hoy se nos invita a que estemos en la mentalidad recta. Y la mentalidad recta pues está totalmente ligada con tu paz, con tu armonía, con un estado mental en la que la percepción es fidedigna, en la que tú todo lo que estás percibiendo no le vas a buscar una separación ni un rechazo, lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque esa es la sana percepción, no una percepción errónea en la que dices, esto no me debería estar sucediendo a mí, esto tengo que hacer yo para defenderme pues del ataque, ¿no? No hay ataque, no necesitas estarte defendiendo. Hoy es una bonita semana o inicio de semana para realmente ponerlo en práctica, ya no seguir con ese círculo que nos lleva a la nada, que nos lleva nada más a estar dando vueltas como un hámster, ¿no? En su juguetito. No podemos ya volver a lo mismo. Si te enojas siempre por cosas insignificantes, pues vamos a seguir atrapados, vamos a seguir en ese hoyo o en esa rueda dando vueltas sin parar y sin verlo desde otra perspectiva. Y esa perspectiva que queremos ver tiene que ser clara, tiene que estar en la mentalidad recta, tiene que estar con tu conciencia realmente despierta. Si tú constantemente te peleas con alguien o te cae mal una persona, hoy es la oportunidad para no ver una separación o una diferencia entre tú y esa persona. Si hay una situación que siempre te saca de quicio, pues es el momento de ver con claridad el día de hoy y no seguir los mismos patrones, los mismos hábitos, ¿no? Todos sabemos cuáles son las cosas que decimos, no, pues yo no tolero esto, yo no tolero los gritos, o yo no tolero el tráfico, o yo no tolero las mentiras, o yo no tolero el engaño, ¿no? Todo esto son creaciones de nosotros y son justificaciones para sentirnos diferentes a los demás, para sentirnos especiales, que esa es la especialidad, valga la redundancia, del ego. Vamos a tener hoy una percepción clara, vamos a retornar nuestra mente a la verdadera función, que es tener una voluntad en la que nuestra voluntad es gozar del conocimiento, ese conocimiento que ya se nos ha dado desde que nacimos, ya lo traemos con nosotros. Hoy vamos a percibir de manera muy diferente y espero que realmente lo pongamos en práctica, me incluyo en la lista. Vamos a sentir esa paz y ese amor que Dios nos da, y vamos a sentir esa paz y ese amor en el prójimo. No se vale el día de hoy enojarte con alguien. Hoy es una bonita oportunidad para perdonar todas nuestras creaciones, todas nuestras falsas percepciones, y darnos cuenta que el error y el ego puede desaparecer de nuestra vida cuando aceptamos toda nuestra creación y todos nuestros hermanos. Vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 253 y me dice: mi ser es amo y señor del universo. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Y bueno, aquí es la parte de la oración. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Y bueno, con esta bonita lección terminamos el tema del día. Está muy bonito lo que nos dice, muy relacionado también con el apartado. Mi ser es amo y señor del universo. Aquí mismo nos dice que todo lo que nos sucede es lo que realmente nosotros deseamos. Y todo lo que no ocurre es lo que no deseamos que nos suceda. Prácticamente no podemos volver a decir es culpa de la vida, del destino, de mi karma, de esto, lo otro. No, es culpa de ciertas personas, pues mucho menos, ¿no? No es nada de esto. Entonces, si ocurre únicamente lo que tú deseas que ocurra, entonces vamos a crear cosas bellas, cosas que realmente nos llenen de paz, que nos llenen de armonía, que nos hagan sentir realmente que estamos en el cielo, porque lo podemos hacer, ya lo tenemos. Lo único que se nos pide es que lo escuches y que seas consciente de ellos. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Nuestro ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía. Y cuando se refiere a tu voluntad y la mía, se refiere a la voluntad de Dios. Recuerden eso, tu voluntad es que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, todos esos sueños que tú crees, oh, son imposibles de que me suceda, todos esos sueños ahí están contigo, están todos esos miles de milagros. No pienses que es algo imposible que te suceda en tu vida, porque pues tienes esa capacidad, tienes a Dios contigo, y a quien tiene a Dios, nada le falta, dicen por ahí, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud, o el consejo de salud, o el remedio natural, la receta natural. Esta semana te voy a estar trayendo remedios con el ingrediente principal, que va a ser el agua de coco. Algunas de las recetas que te traigo son para combatir el dengue, cólera, o sea, para las personas que siempre están enojados, enojadas, que dicen, ay, no puedo controlar mi ira, pues te voy a dar aquí una recetita el día de hoy para controlar este cólera. También para cálculos. Entonces, el agua de coco es para muchísimas cosas. Es para desintoxicar el cuerpo, te ayuda a bajar de peso, te ayuda para tu piel, te ayuda para combatir las amibas, los parásitos, las bacterias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues existe evidencia de que el coco ha sido utilizado en la India hace más de 3.000 años. En la India, los cocos son considerados como una de las frutas más sagradas y que se ofrecen a los dioses como prueba de gratitud. Uno de los nombres de coco en sánscrito es Kalpa Vriksha, es decir, un árbol eterno o árbol que cumple todos los deseos. Ese nombre se ha dado debido al hecho de que la palma de coco es un árbol tan versátil y casi todas las partes del árbol pueden ser objeto de un uso beneficioso. La palma cocotera crece generalmente en climas tropicales y en la actualidad se encuentra en casi todas las zonas tropicales en el Índico, Pacífico y de América. El coco es una drupa cuyo tamaño es aproximadamente de 20 a 30 centímetros de largo. El agua de coco es un alimento muy nutritivo que contiene proteínas, contiene también grasas, contiene carbohidratos, azúcar, fibra dietética y en cuanto a minerales posee calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso y selenio, y las que incluyen en las vitaminas es la vitamina B6, la vitamina C y la vitamina E, así como la vitamina K, la tiamina, la riboflavina, niacina, el ácido pantoténico y el ácido fólico. Es un remedio muy empleado a la hora de combatir la retención de líquidos, dolores en el riñón, problemas con la próstata, ya que tiene propiedades diuréticas. Igualmente el agua de coco combate la gastroenteritis, el vómito, si alguien tiene ahorita alguno de tus familiares, los niños sobre todo, ¿no?, que cuando comen mucho dulce empiezan a vomitar porque necesitan sacar pues todo ese dulce que ingirieron, pues el agua de coco les ayudaría bastante, ¿no? Les ayuda también a combatir la diarrea, la disentería, dispepsia, la flatulencia, si tienen muchos gases, el agua de coco te ayuda, y el cólera, si te da mucho coraje, no la cólera de que ustedes se imaginan, sino el cólera de coraje, ya que permite también la rápida hidratación. Incluso varios estudios han sugerido que el agua de coco es un buen remedio casero para los niños en las primeras etapas de la diarrea infantil leve. El agua de coco también puede combatir el colesterol alto, así que quien tenga colesterol alto a consumir más agua de coco. Los estudios sobre el impacto del agua de coco en ratas cuyo alimento era rico en grasas saturadas mostraron que el colesterol malo, o el LDL, que así le llaman, y los triglicéridos se redujeron al consumir el aumento de agua de coco. Entonces el agua de coco en pocas palabras es muy bueno también para el corazón, ya que al bajar el colesterol malo se tiene menos probabilidad de sufrir de apoplejías y de ataques cardíacos, y el agua de coco tiene un efecto estimulante sobre las enzimas, lo que ayuda en la recuperación de daños al miocardio. Es uno de los beneficios del agua de coco es el control de la hipertensión, que es la presión alta. Y bueno, tiene muchísimos beneficios. Entonces me voy con el primer remedio, que este es para el cólera, ¿ok? Lo que vas a tomar, o la recomendación, es tomar 2 vasos con agua de coco. Tiene que ser natural, por favor, nada de latitas ni de vasitos, no. Tiene que ser totalmente natural, sin ningún químico que haya sido añadido, valga la redundancia, para preservarlo. Entonces, que tenga el agua de coco totalmente, que sea natural, ¿ok? Vas a tomar 2 vasos de agua de coco y lo vas a mezclar con 3 a 4 cucharaditas de jugo de limón. Este remedio te va a ayudar a lograr el equilibrio de electrolitos y se debe dar regularmente a quien sufre de esta dolencia. El agua de coco, al ser buena fuente de potasio, puede ser una solución hidratante para el cólera, ¿ok? Y bueno, sí, aquí hay una aclaración. Bueno, cuando no pues está bien aquí escrito, pues uno asume que es el otro, ¿verdad? El otro tipo de cólera, no es el cólera de coraje. Bueno, el cólera es el que te da cuando, ya sabes, consumes algo y te causa un malestar en tu estómago, te llega a deshidratar, te llega a pegar diarrea, vómito, etcétera, etcétera. Entonces necesitas equilibrar tus electrolitos. Entonces este remedio que te acabo de dar te ayuda a equilibrarlo. Necesitas 2 vasos con agua de coco y de 3 a 4 cucharaditas de jugo de limón también natural. Eso te va a ayudar para combatir esta dolencia si tú sufres de cólera o